puede más que mil razones. Mil razones tuve pa' que te quedara. Ahora de la nada pide que te olvide. Que te olvide como que no pasa nada. Y de ti ya ni sé. Son tantas mentiras que ni sé. Si vuelvo a creerte no lo sé. Otra decepción que me llevé. Duele querer si quien te quiere ya te miente. Hay razón suficiente pa' no querer confiar. Preferí extrañarte si extrañarte me hizo fuerte. El calma nunca olvida y llorarás también igual. ¿Cómo te sientes cuando estás en soledad? Sabiendo que por esto pudiste haber dado más. De perdonarte y seguir yo fui capaz y aprendí que esto no se puede perdonar. Te esperé y puse relojes de arena que son como la vida que no frena. Me mentiste y con eso así no se juega. Hablando tanto que no era como ella. Yo te entiendo, pero trata de entender que las cosas no se pueden resolver solo con un perdón. Duele querer si quien te quiere ya te miente. Hay razón suficiente para no querer confiar. Preferí extrañarte si extrañarte me hizo fuerte.